Ayer un panorama de lo que habían pedido a querer o que hicieran. En uno de los capítulos, como me parece que es un acto central, aunque quien no lo hizo se va a dar cuenta que por ahí los días son pesativos. La vuelta varias veces con ese camino. La idea decía en la primera parte es terminar con algo que nos haya quedado mejor, hacer una mirada rápida por blog, parar y después hacer a otro autor decir algunas cosas, el aporte que me parece que pudo haber realizado, que no quería, y meternos en dos cuestiones vinculadas con algo que dice Montesquieu, que empieza a entrarse desde ese momento, que tiene que ver un poco con la idea de la libertad política, ya en esta modernidad, y la idea de la representación política. Digamos, lo que vamos a tratar de hacer entre esta y la que viene, a la cual le vamos a dedicar un tiempo a Rousseau, es conformar las frases de lo que se ha dado a llamar los elementos clave de la modernidad política. Sentado que sea esas cuestiones que son las que estaban discutiéndose hasta la etapa de la Revolución Francesa y más adelante, creo que son las que sirven de andamiaje para comprender digamos, que cuestiones de la política, ¿sí? Yo no sé si tiene el material, con la segunda parte sí, por ahí vamos a hacer algunas lecturas del material que yo dejé el lunes, no me acuerdo. Una preguntita, ¿no está Rousseau en esta parte? No, porque la dividí, que dice dos partes, está dividido también, en parte A y parte B. Como lo de Rousseau lo trataríamos en la última, yo lo dejo el lunes. Bueno. Bien. Bueno, a ver, retomamos más o menos hasta donde yo recuerdo que habíamos hablado después. A ver. Y cosa para nuevamente decirlo, aunque sea reiterativo. Digamos, que bien queda claro lo que es el estado de naturaleza en el caso de Hobbes, las características principales del estado de naturaleza. Y en ese marco de esas características centrales, las dificultades para que exista un criterio de justicia, lo que habíamos dicho nosotros hoy día, la dificultad de ser lo mío y lo tuyo, separar ese criterio que puede ser básico para nosotros. Pero que en ese momento del estado de naturaleza esos dos criterios no estaban separados. ¿Por qué? Bueno, porque faltaba justamente o estaba ausente esa una figura central que determinara lo que era de cada cual. Bueno. Por lo tanto, lo que había en ese momento, tanto la constitución del Estado, era una fuerte dispersión semántica y valorativa. O sea, me parece que ese es un aporte que hace Hobbes en todas las cosas. Porque a partir de la constitución del Estado, esa dispersión semántica es como que toma un cierto rumbo. A partir de ahí, digamos, los criterios se establecen con más claridad. El otro tema que no lo había dicho, pero que por eso queda obvio, pero me parece que es importante, con los autores contractualistas lo que se inaugura es un fuerte sentido individualista en la formación de las sociedades políticas. Que en definitiva son los hombres los creadores de esas sociedades. Y fíjense cómo, digamos, viene formándose el sentido de individualidad que es muy típico de toda esta etapa de la modernidad. El individuo creador de las propias bases en las cuales lo van a regir el mismo. Y eso es lo que genera legitimidad, la acción del individuo. Esto es claro en Hobbes y es claro en Locke. No lo digo, son autores que en el fondo fundan a la sociedad política a partir de la individualidad. Bien, y si no me equivoco, lo que habíamos medio terminado de decir, a ver si lo noté mal, era que habíamos pasado ya lo que era el estado de naturaleza, recuerden que hay una igualdad entre estado de naturaleza y estado de guerra, una necesidad de salirse de ese estado de naturaleza, la conformación de un contrato, habíamos estado ya en esa, habíamos superado esa parte. Y me parece que había dicho yo esto, como que el Estado, conformado a partir de esta acción de los hombres, tenía algunas características, ¿no? irrevocable, había dicho, era absoluto y era indivisible. Me parece que por ahí habíamos terminado de charlar. Así que digo algunas características de alguna de ellas. Sí, irrevocable, absoluto e indivisible. Son características básicas que permiten por ahí unificar muchas cosas que están dando vuelta, para no hacer un seguimiento de cada uno de los capítulos. Bueno, si es irrevocable, digamos, la sensación que lo dije, pero si es irrevocable, digo, tiene que ver con la imposibilidad que se generaba en el sentido de que eran los individuos los que le habían dado el consentimiento para la transformación del poder. Entonces, para deshacerse de ese poder, tenían que estar los hombres otra vez consensuando en su totalidad, por unanimidad, la posibilidad de salirse. Entonces, creo que haber dicho en esos términos, también como una imposibilidad de hecho, ¿no? Que tiene que ver con esto. Como harían los hombres nuevamente para lograr un consenso, una unanimidad, es muy complicado. Y a eso se le sumaba otra dificultad, parece que lo había llamado la dificultad de hecho, que no solo era necesario el consenso de todos los hombres, sino también se necesitaba el acuerdo de ese tercero, ese que estaba fuera, digamos, ¿no? Lo cual lo hacía prácticamente imposible. Entonces, eso sería un poco la característica de irrevocable. Una vez que los hombres acuerdan dar ese poder a otra persona, el retorno del poder, ¿no?, es muy complicado. Y además es una instancia, esto presta una atención en Hobbes, es una instancia que Hobbes se resiste a reconocer y a ver. Porque como le teme a la anarquía, permanentemente, cada momento que hay de instabilidad, hay una posibilidad de retorno del estado de naturaleza, es un momento que lo tiende a resolver de alguna forma. Lo digo esto porque en Locke no pasa lo mismo. En Locke, cuando hay momentos que pueden hacer tensionar al estado, esos momentos no lo vive con, digamos, con nostalgia ni con angustia. ¿Por qué? Porque el estado de naturaleza loquiano no es negativo. Por lo tanto, digamos, ese retorno no sería un retorno al infierno. Por lo menos es un retorno pasajero a fin de generar un nuevo lazo de continuidad. En este sentido de irrevocabilidad, en un momento determinado él dice como que ningún súbdito puede exhibir un atropello por parte del soberano, como que no puede denunciarlo por algún tipo de acción que él no considere que está bien, porque en definitiva esa acción ha sido autorizada por el propio súbdito. Entonces es el súbdito el que le dio ese poder para que él haga con eso algo. ¿Está claro? Por eso esta idea en la cual, que me parece importante, el soberano en la categoría de Hobbes no puede ser tirano, porque no hay un abuso de poder. En última instancia lo que dice Hobbes es que puede existir no un abuso sino un no uso del poder, que es una cosa distinta. ¿Se entiende esto? O sea, la categoría de tirano no está, porque ¿qué límite puede transgredir el soberano si en definitiva fue habilitado para llevar adelante determinado tipo de acciones? Por eso los actos realizados por el soberano no son considerados actos injustos. Soy yo el que le di la autoridad. Porque hay alguna salvedad. En principio retengan esta idea que no hay posibilidad. No hay posibilidad. Bien. Otra característica que habían mencionado es el tema del absoluto. Bien. La idea del poder absoluto básicamente se opone a otra idea que estaba dando vuelta en Inglaterra, que va a ser muy fuerte en Locke, que es la de la limitación al poder. O sea, el soberano no puede estar limitado en su poder. Y acá aparece esta idea del tirano. Tiene poder, lo tiene que ejercer y tiene que hacerlo. No tiene otra posibilidad. Lo digo esto porque inmediatamente en Inglaterra va a venir la discusión acerca de los límites que debe tener el poder soberano, que se conoce un poco como la teoría constitucionalista, digamos, ¿no? O sea, que el soberano tiene un determinado tipo de cosas que hacer, está limitado, y la constitución es un límite que él no puede traspasar. No está limitado, claro, o sea, no está limitado por la ley, por las leyes, Bueno, entre otras cosas no está limitado por la ley por algo muy sencillo. ¿Quién es el autor de las leyes? El mismo. Si él se limitara en cuanto a las leyes, ¿no? Si las leyes estuviera por encima de él, habría un soberano que estaría por encima de él. A veces estaría bajo otro soberano. Por otro soberano. Sí, la es que me gustaría leerlo. Sí, lo dice muy claramente, por eso me gustaba. Después tengo marcado ese punto para compartir. Cuando hablamos de este poder absoluto, hay una cuestión que debería quedar, me parece, realmente clara, que es que nosotros le otorgamos el derecho a ese soberano, los derechos a poseer las cosas, el derecho económico y el derecho político a hacer justicia con nuestras propias manos. Eso le estamos entregando. Pero la entrega es casi total. Hay una parte que dice que eso sigue quedando reservado al ámbito de los hombres, ¿no? Que tiene que ver con la autoconservación. Si lo leyeron, hay varias partes donde marca esta idea que aun cuando el soberano me indique hacerme un daño sobre mí mismo, yo eso no lo puedo hacer. Es como un límite, porque tiene que ver con esa ley de la naturaleza, ¿no? Que él cree que se puede observar, que es la idea de la autopreservación, la idea de la autoconservación. Pero cuando el soberano indica algo que vaya en contra de eso, ese es un límite infranqueable. Pero como si es el único, a partir de ahí se entregan todos los derechos a la persona. Y respecto al otro tema, estaría después de una cosita de acá. El tema de el poder como indivisible. Obviamente la ley tiene que ver con esta característica que el soberano tiene que concentrar todos los poderes, porque si ese poder estuviera dividido en lo que nosotros hoy llamamos poder legislativo, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, dice que no estaríamos hablando de un soberano, sino que serían tres personas diferentes. Estamos hablando de una sola persona. Cada una tiene como una potestad o un derecho para hacer valer ante el otro. Y cuando esto ocurre, lo que proviene de la sociedad es la anarquía. Hay algo que yo le voy a hacer leer, pero más o menos dice así. Cuando habla del soberano, dice, ¿cómo puede ser posible que el soberano pueda hacer la guerra, pueda declarar la guerra, por el ejecutivo, y para hacer la guerra necesita fondos y se lo requiere a otro que se lo otorgue o no? ¿Se entiende esto? Es decir, tengo el derecho de hacer la guerra, pero no de contar con el dinero para poder enfrentar esa guerra. ¿Por qué? Porque ese otro derecho va a ser otorgado por el poder legislativo. ¿Está? Por lo tanto, eso sería como dividir el poder y por lo tanto se lesiona fuertemente esta autoridad del poder soberano. A ver, esto es inadmisible, ¿no? La idea es imposible de ser aceptada. Y, a ver, quiero decir una cosa vinculada con las leyes. Un poco lo que decía el compañero. Con el tema de las leyes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el estado de naturaleza existían algunas leyes justamente naturales? La primera de la ley natural era que los hombres deben buscar la paz, al menos mientras pueden. Creo que la segunda de las leyes era esta idea de la preservación, de la autoconservación. Es decir, existen leyes naturales. Entonces, para muchos interpretadores de Hobbes, en realidad, las leyes civiles, que son las leyes realizadas por el Estado, no son ni más ni menos que la aplicación de las leyes naturales, pero en el Estado político. ¿Sí? Algunos sostienen eso. Que las leyes civiles serían justamente estas leyes naturales aplicadas ahora sí en el Estado, ¿sí? Cuando ya estamos conformando el Estado. Y sin embargo, ustedes saben que no. Pero debería quedar claro que no tiene que ver con la concepción del autor. En ningún momento Hobbes está sosteniendo esto. En realidad dice, hay muchas leyes naturales que pueden ser observadas como leyes civiles, es decir, pueden ser tomadas, ¿no? Y aplicadas como leyes civiles. Pero van a ser aquellas que el soberano quiere que sean. ¿Se entiende esto? Es como que yo puedo tomar estas leyes naturales, pero solamente cuando el soberano las toma, ¿eh? Y le da la forma que él cree, recién ahí se transforman en leyes civiles y que son de cumplimiento obligatorio, que marcan los límites de las cosas. ¿Está? Es decir, que no hay un automatismo que las leyes naturales son de cumplimiento obligatorio como leyes civiles. Depende de la voluntad del soberano. Y acá vamos a lo que había dicho el compañero, que me parece importante. Si yo digo que las leyes civiles son de cumplimiento obligatorio, son para todos, salvo para el propio soberano. Porque si él tiene que observar las leyes, ya él se pondría debajo de otro que es su soberano. ¿Está? Lo cual se imagina que esto, en la visión de muchos autores que vienen posteriormente, va a ser mirado con mucho miedo. En última instancia, no solo es capaz de interpretar y decir lo que vale y que no vale, eso genera un poder absoluto que encierra este fuerte grado de peligrosidad. ¿Eh? Eso es un poco lo que fuertemente después va a criticar un autor como Locke. Creo que tenía una pregunta. Había escrito dos preguntas vinculadas con esta, a ver cómo lo podían entender, tomar en cuenta rápidamente como para dar. Bueno, a ver, algunas cosas más, y me gustaría que hagan alguna lectura muy breve sobre algunos puntos que por ahí resumen algo de estas cuestiones. Cuando lo lean, presten atención a esto que voy a decir, que es un poco el tema de la sucesión del soberano. Porque si el Estado tiene que ver con tener un soberano, el soberano no es eterno. ¿Sí? El soberano en algún momento puede morir, se muere. Por lo tanto, en Hobbes se establece una serie de condiciones por medio de las cuales se garantiza la continuidad de la soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué pone mucho énfasis? Por esto que decía, el no tener en un momento determinado un soberano implicaría un retorno al estado de naturaleza, cuestión que Hobbes quiere desechar por cualquier lado. Entonces va marcando los distintos momentos de cómo puede ser ese hecho de sucesión. Básicamente es el explícito, es decir, el soberano explícitamente dice quién va a sucederlo, y esto no implica que necesariamente sean sus hijos, sus herederos naturales, para decirlo de alguna manera. Ahora, si se muere antes de haber explicitado quién quiere que lo suceda, existen como distintos mecanismos que vienen en ayuda de él. Uno tiene que ver con el tema de la primogenitura, es decir, la herencia natural. Y cuando no tiene un heredero natural, puede caer en algún pariente. ¿Qué es lo que termina diciendo? Que cuando el soberano cae, existe una gran cantidad de herramientas que permiten tratar de predecir cómo esa soberanía va a continuar y en nombre de quién el manto ocupa. Es decir, recuerden siempre ese fuerte temor a caer en esos vacíos que habíamos hablado los otros días, ¿no? El vacío político es una cuestión al cual él tiene que superar fuertemente. ¿Estaría esta idea que yo les había comentado acerca de que puede haber determinados momentos de peligrosidad, pero que esos momentos de peligrosidad no estaban dados por un abuso de poder? ¿Ten cuenta que en algún momento algo de eso? Sino por un defecto de poder. O porque pierde una batalla, o porque se hace súbdito de otro, o porque no quiere explícitamente que continúe la soberanía. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? No utilizar el poder que le había delegado a alguien, la totalidad, con el fin de que lleve adelante determinado tipo de acción. Se habla de que un súbdito, hay tres condiciones para que un súbdito, o sea, deje de ser súbdito de un monarca y sea libre. Una era que quedara apresado. O sea, que ya dejaba de ser, o sea, súbdito del soberano al cual él estaba siguiendo. Sí. El otro era cuando era desterrado por el mismo soberano. Sí. La otra no me acuerdo. Eran tres, pero otro no me acuerdo. Sí, va en contra de la autoridad. Ah, sí. A ver, vinculado con eso, fíjense la última parte. Lo voy a poner justo al final, ¿no? Donde dice, en caso de que un soberano se constituya asimismo, lean ese punto, sí, muy breve, quiero hacer un comentario. El rótulo no termina, en la página siguiente termina el rótulo. En súbdito de otro. Sí. Digo que a partir de ahí leo. ¿Por qué les hago la distinción? Porque hubo una parte de la historia que por ahí la pueden recordar. De la época de Fernando VII. Exactamente. Que me parece que encaja, digamos, con esto. ¿Por qué te da la sensación que va en esa dirección? Cuando lo del rey Cisneros, o sea, cuando llegan las noticias acá, seguramente cuando fue en el cabildo que se intenta destituirlo, y precisamente se arma todo eso de que él quería quedar precisamente como presidente de esa junta para seguir sosteniendo esto, por ejemplo. Y gobernar siguiendo la máscara de Fernando, que después igualmente esa junta firmaba todo con el poder de él. Y la otra era lo que decían también algunos, como por ejemplo Castelli, que tomando, ¿cómo era lo de Jesús? Suárez, que el poder otra vez devenga de vuelta al pueblo para el pueblo decidir estas cuestiones. A ver, ¿por qué lo decía? Está bien. Porque en realidad esa era un poco la discusión en ese momento. Digamos, lo que no se sabía si la captura, digamos, por parte de las tropas napoleónicas en ese momento, tenía que ver con un renunciamiento o no de la soberanía, que es un poco lo que está diciendo ahí. Quienes decían que no había renunciado a la soberanía, por lo tanto lo veían fidelidad, porque se suponía que seguía siendo el soberano, aun cuando haya caído en prisión. Está muy claro ese punto, y me parece que eso retrotrae esa parte de la historia de la Argentina, ¿no? Porque esa era la discusión que se había. ¿Había caído? Y si había caído, ¿había que eliminarlo y constituir otra cosa? ¿O había que respetar un poco la figura de él porque todavía seguía siendo el soberano de todas esas tierras? Bueno, me parece que esa es un poco la idea. Lo cual, hay una idea de explicitación de la voluntad. ¿Se dan cuenta que en el fondo está diciendo eso? Hay una explicitación de la voluntad del soberano, ¿está? Para hacer una cosa o para dejar de hacer una cosa, ¿sí? Bien. Últimas dos lecturas de Hobbes. Vayan a la página 324. Esto tiene que ver justamente con el padre del defensor de la burguesía. Cuando en realidad me parece que tenía una mirada que era afín a determinado tipo de principio vinculado con la burguesía, pero me parece que hay otras cosas que no. Y esto va en una dirección que no defendería ese principio de la propiedad privada. Porque si el soberano quisiera avasallarla, le estaba permitido poder hacerlo, cosa que no ocurría en Locke. Por eso en Locke me parece que es una figura mucho más emblemática para ver el surgimiento del liberalismo desde esa perspectiva, ¿sí? Bien, y lo último, ese año más, en la página 329, tiene que ver con la cuestión de la invisibilidad, donde habla del gobierno mixto. 329 y 330, primer párrafo, nada más. El principio de la indivisibilidad del poder, que además lo llama bien gobierno mixto. ¿Se acuerdan cuando vemos el tema del republicanismo? Una de las características básicas del republicanismo es justamente la idea del gobierno mixto. Bueno, él se opone justamente a esto, fuertemente se opone a este tipo de cosas. Bien, a ver, yo tengo un conjunto de preguntas rápido, que se las leo rápido, no las anoten, es algo que después alguno quiere que se las diga. Son preguntas que normalmente después en el final o en un coloquio yo suelo hacer. No, ahora porque perdemos tiempo, no tengo problema. Pero digo, mi idea sería esta. A ver, yo lo leo rápido. Si ustedes hay algún punto que dicen esto no nos quedó claro, paramos un segundo, tratamos de ver cómo se resuelve y avanzamos. Son válidas, así que no la anoto. Si quieren yo se las traigo, pero no la anoto. A ver, Hobbes. Concepto de hombre, eso son puntos rápidos. Concepto de hombre, ¿alguna cuestión para plantear el concepto de hombre? ¿Cómo se le cae la naturaleza? Porque es una situación de guerra. Recordar en este punto que el estado de naturaleza y el estado de guerra en Hobbes funcionan como sinónimos, no son separados. ¿Existe la justicia? Pregunto rápido. Sí, estamos ahí, todavía no saltamos. ¿Por qué? Porque, o sea, todos, como todos tienen son iguales, todos tienen derecho a todos. Es como si yo dijera, está bien, porque no hay poder común, digamos. Es como si yo dijera, existe la justicia porque todos pueden hacer justicia. Cuando yo digo esto, estoy diciendo que tampoco existe la justicia. ¿Se entiende esto? Esta es la complicación, la anarquía que se produce. Bueno, ¿puede superarse ese estado? Sí, ¿por medio de qué era que se superaba? De la pasión y la razón, ¿se acuerdan? ¿Cómo aparece el Estado? ¿Para qué aparece? ¿Cómo aparece? No importa, ¿para qué aparece? Para salvaguardar la seguridad y para evitar que se vuelva ese Estado de naturaleza. Básicamente por allá. ¿En qué consiste el contrato? ¿Quiénes contratan? ¿Quiénes contratan? No sé, lo habíamos visto, ¿se acuerdan con los dos pactos que yo les hice? A ver, acá el compañero dijo que contratan. Los hombres con el soberano. Dos tipos de pactos distintos, ¿sí? Uno que era ese entre la sociedad y otro entre la sociedad y el soberano. En el caso de Hobbes no encajaba ninguno de los dos, había dicho, porque si yo pacto con el soberano, digamos, el soberano tiene responsabilidades hacia mí, por lo tanto la dependencia de él sería fuerte, por lo tanto el soberano sigue siendo el pueblo, ¿sí? En este caso son las personas que contratan entre ellas. Fíjense lo paradójico, contrata con alguien que sigue estando en estado de naturaleza. El otro está en un estado de naturaleza. ¿Se entiende esto? Por eso, esa es la crítica que Locke después le va a hacer. Si el otro está en estado de naturaleza, puede hacer lo que quiere, porque en estado de naturaleza no existía ninguna regla. ¿Ya? Las relaciones internacionales funcionan de acuerdo a un estado de naturaleza. Básicamente, es un análisis. Pero el contrato está para eso, para una especie de limitación, ¿no? Sí, ¿limitación de quién? Es una especie de, no, es una regulación entre ambos. No, si fue una regulación entre ambos, ahí quién tendría la potestad, el pueblo. En este caso lo que hace uno es delegárselo a otro, se lo da, sí. Pero a partir de ahí yo he perdido esos derechos. Vos perdés tu libertad a cambio de la seguridad. Sí. El único garante de esa seguridad es el soberano. ¿Está? Que los únicos casos que tiene que atenerse son un poco los que hemos visto, nada más. Esos son los límites que tiene el tema de la autorreservación. Ahí yo me puedo revelar, pero en los otros casos no. ¿Se entiende? Como si yo dijera esta idea, acordamos entre nosotros, ¿se acuerdan que la otra vez habíamos hablado como el pacto societario? Los hombres se acuerdan entre sí. Y acá estaría el soberano. Ahora, el soberano con ellos, digamos, no de change, digamos, si hace algo que no está muy bien, no le pueden reclamar, porque sería un reclamo de ellos mismos, que son los que le dieron la autoridad. El contrato provinciano es muy distinto al contrato bloqueano. Recién acabo de afirmar que en el estado de naturaleza existen las relaciones internacionales. Esto es lo que dicen los estudiosos de las relaciones internacionales. ¿Por qué creen que es así? Estoy afirmando, ¿ver? ¿Cómo entenderíamos el estado de naturaleza en un plano estatal? ¿Cómo? Que no hay un poder común superior a todos los demás. Claro. Sí, hay un poder, digamos, superior. ¿Cuál sería en este caso? La ONU. No, la ONU no, porque yo quiero la de... No, el más fuerte. El más fuerte, exactamente. Por eso estamos en estado de naturaleza. ¿Quién triunfa en las relaciones internacionales? ¿Por qué Estados Unidos puede invadir Irak salteando cualquier instancia jurídica? Porque tiene fuerza, entonces lo pudo hacer. Pero aún cuando existan, y este es el gran esfuerzo que hace la humanidad trata de poner un poco ese poder ilimitado que tienen los estados, tratando de que regular a través de las leyes, etc. Pero ahí aparece nuevamente la mirada esa de la relación amigo y amigo de Carl Schmitt. Digamos. Por más que yo tenga un límite jurídico, como la cuestión no es normativa, es existencial. Si yo lo quiero eliminar, el otro lo elimino. Es lo que hizo Estados Unidos. Por lo tanto, en el plano de las relaciones internacionales, el estado de naturaleza es un estado que está ahí dando vuelta. ¿Sí? Bien. A ver, de esto no habíamos creo dicho nada. ¿Existe libertad? Lo pregunto. ¿Existe libertad en el estado político? Aparte que hablamos de la delegación de la libertad. Bueno, sí, existe. Pero, claro, lo dice el ya que él tiene una libertad. El tema es qué tipo de libertades existen. Las libertades que existen para el súbdito son todos los silencios que la ley establece. Las libertades son lo que el soberano dice que puede hacer. Ahí yo tengo mi libertad. Y tengo libertad sobre lo que el soberano no dice. Pero en una gran cantidad de ámbitos donde él no dice nada. Cuando él no dice nada, yo puedo actuar. Si no estoy limitado por esa ley. Bueno, hay otra más que implica la idea de súbditos. Bueno, son todos iguales. Cómo se produce la sucesión del gobernante, un poco lo que yo decía, ¿no? El tema de la felicitación o aquellos mecanismos que permiten coadyuvar a ellos. Y esta última pregunta es, ¿puede disolverse el Estado en qué casos? Y básicamente tiene que ver con estas no usos del poder, por ejemplo, cuando es invadido por otro. No hizo uso de la fuerza, es invadido y ahí hay la posibilidad de cambiar de soberano. Estas son un poco las cosas que se hacen. Se cambia de soberano, pero siempre aparece un soberano al cual yo estaré dedicándole mi fidelidad. ¿Sí? Bien, empezamos con Locke. Después dejo abierto para si tiene alguno preguntando sobre este tema. Hablar de Locke. Yo hago unas cosas generales de Locke. A ver, mira. Desde el punto de vista histórico, Locke escribe justamente después de la llamada Revolución Gloriosa de Inglaterra, la que termina estableciendo un equilibrio y un predominio, más que equilibrio, perdón, predominio del poder legislativo sobre la monarquía. ¿Sí? La fuerte puja que viene teniendo Inglaterra sobre esos dos poderes, la que termina triunfando es el poder legislativo. Bueno, entonces Locke escribe en un periodo de mayor paz, porque hay mayor estabilidad. Y entre otras cosas eso también marca una mirada diferente de lo que el autor tiene. En mientras que en Hobbes la mirada era pesimista por la venida de la guerra permanente, en Locke hay otro periodo de estabilidad, aparentemente esto está resuelto y eso le hace ser un poco más optimista sobre la situación o la visualización política. Esto me parece importante. La segunda cuestión que no está en el texto, pero que sí yo creo que uno debería tener claro, es que me parece que Locke aparece el gran pensador del liberalismo de esa etapa, el gran pensador de la doctrina liberal, al menos en sus comienzos de la modernidad. Claramente, sí, el caso de Locke. Incluso bueno, la corriente liberal se divide en distintas tendencias y él inaugura lo que yo creo que es la corriente liberal más ortodoxa. Después se va a empalmar con otros autores, pero me parece que tiene su comienzo con este autor. La no injerencia del Estado, la fuerte limitación sobre lo que el Estado podía o no podía hacer. Por eso, me parece a mí que hay muchos errores cuando se considera que el liberalismo es Adam Smith. Seguramente ustedes lo han visto Adam Smith en la economía o lo conocerán por otro lado. Uno habla de liberalismo y lo asocia inmediatamente con Adam Smith. Cuando Adam Smith escribe un siglo posterior a él, escribe la riqueza de las naciones en el siglo XVI. Entonces pasa un siglo. Lo que hace Adam Smith es dar una interpretación económica a ese liberalismo. El liberalismo es una corriente de características filosóficas. Y esta corriente de características filosóficas tiene, para mí, en Locke, a su autor lineal, digamos, ¿no? a su gran autor. Bien, ahora, en esta vez me dio que recibieran algo. Vamos a decir algunas cosas rápidas para llegar a ese punto que les había querido leer. También es un autor contractualista, por lo tanto, parte del estado natural, estado de naturaleza. En una situación determinada a la cual le asigno un conjunto de características. Díganme si lo han podido leer, cuáles serían las características básicas del estado de naturaleza. No es tanto una situación de conflicto sino de estabilidad en la que los hombres serían por las leyes de la naturaleza. Bien, existen leyes de naturaleza, hasta ahí también algo de eso había dicho Hobbes, que existían leyes de naturaleza. El tema es que las leyes de naturaleza del estado de Locke son distintas. Según la ley de la naturaleza, no hay nadie que sea superior a otro. No hay nadie que tenga un derecho superior al de otro. Ese es un límite muy, muy, muy fuerte que establece Locke. Y la razón nos permite interpretar a esas leyes de la naturaleza. También como el Hobbes es un estado de libertad. ¿Se acuerdan que es un estado de libertad? Pero no una libertad que avasalle a los otros. Es como que hay un límite que se establece muy claramente. Y que es esa ley de la naturaleza la que nos hace observar ese límite. Por eso dice, es un estado de libertad, pero no es un estado de licencia. No es un estado donde todo vale. No, estoy bien, estoy bien. Exactamente. Y dice que hay que ayudar al otro, digamos, hay como un sentido de fraternidad existente en ese estado natural, ¿sí? Algo así como la idea de que la libertad también empieza de todo. Algo así, hay como un límite, digamos, vinculado con esa cuestión. Digamos, lo que él visualiza en el fondo es que ese estado de naturaleza es un buen estado. Los hombres viven bien allí. Hay paz, como que hay armonía. Hay armonía entre las partes. Me voy a tomar más de lo que me corresponde. Sí. No voy a tomar lo que es de otro. Sí. Ahora pueden existir algunos deslices, ahora lo veo, pero en principio veamos algunas características. Digamos, ¿por qué lo marco esto? Porque para mí esto es una característica típica del liberalismo. La sociedad, los hombres están juntos, la sociedad es armoniosa y el individuo se puede realizar en esa sociedad sin problema. Típica característica del liberalismo. Se puede decir una cuestión que me parece que tiene que ver con los grados de apoliticidad existente en la actualidad. ¿Cómo se pueden reconocer que parte de esa politicidad tiene que ver con esta concepción fuerte del liberalismo? Vuelvo a reiterar, el estado de naturaleza es un buen estado, los hombres viven bien y el hombre se puede realizar en ese estado de naturaleza sin intervención de la política, es una especie de autorregulación. Si bien no menciona él la ley del mercado, la menciona obviamente, hay un proceso de autorregulación en esta sociedad. Esto que me estaban diciendo ustedes, yo no avanzo por encima del derecho de otro. ¿Qué es eso? Una autorregulación. esta, es una buena vida la que sería acá. Sí, es eso, claro, es un derecho moral, lo tenemos todos, digamos, Dios dice, nos pone ese, esa ley natural en cada una de nuestras cabezas, y la razón me permite entenderla y conocerla, y eso es de observancia obligatoria para las personas, como un límite que vos no pasás. Fíjense esta característica con lo de los griegos, con la vida de los griegos. Para el hombre griego, ¿dónde se realizaba él? ¿En su vida privada, en su familia? En lo público. ¿No? Fíjense la diferencia, esto es lo típico del liberalismo, esto es lo que quiero marcar. Yo puedo formarme en ese ámbito sin necesidad de actuación política. La política va a venir a posteriori, va a cumplir un papel fundamental que va a limitar algunas cosas, pero yo podría vivir tranquilamente, lo dicen en varias ocasiones. Aun cuando después se produzca un contrato y pasamos a la sociedad política, es un retorno, digamos, permanente que tiene sus escritos. Bien, hasta acá, digamos, hay una situación de armonía. Pero él también menciona, incluso lo separa en los capítulos, un estado de guerra. Entonces, una diferencia que ya tienen que establecer es que estado de naturaleza y estado de guerra no son sinónimos. No son sinónimos a la manera de lo exactamente. Son dos instancias diferentes. ¿Pero por qué podría haber un estado de guerra? ¿Por qué se podría...? Esta es un poco la crítica que se hace. Si los hombres son todos buenos, si las situaciones son de armonía, ¿quién va a violentar esa armonía? Un criminal, por ejemplo. Sí. Yo voy a decir la respuesta de él, ¿no? Pero... Sí. Un hombre puede matar a alguien, entonces esa persona se vuelve en contra de la sociedad formándose un estado de guerra en la que tiene que ser eliminado esa persona. Bien. ¿Por qué mataría a alguien? Perdón. ¿Por qué mataría a alguien en primer lugar? Todo claro, esa es la crítica que se le formula a Locke. Si es un estado donde todos tenemos la razón, digamos, ¿qué pasa que algunos hombres salieron fallados? Puede ser que bueno, él dice, le doy un poco la respuesta de él, él dice que en realidad algunos hombres no han sido fuertemente penetrados por la razón. Si ustedes me dicen en quién estaba pensando él estaba pensando en otra categoría social, estaba pensando básicamente en los pobres, ¿no? Aquellos que estaban siendo marginados de esa sociedad, por lo tanto, trataban de usufructuar de otra manera algunos beneficios de esa sociedad. Pero bueno, vayamos a la respuesta de Locke. Lo cierto es que empieza a tener como algunas fallas de este estado de naturaleza, tiene algunos problemas. Ahora, aun cuando existan los problemas, le está autorizado a cada una de las personas que viven en ese estado de naturaleza actuar contra el que ofendió al resto. ¿Se entiende esto? Si alguien hace algo contra mí, yo puedo actuar. Y eso es visualizado con justicia, con lo cual existe un criterio de justicia en el estado de naturaleza. Cosa que no lo veíamos antes. ¿Está esto? ¿Sobre? Reitero esto porque esto va a traer un pequeño problema. Cuando alguien actúa entonces contra otro, a ese otro le está autorizado reaccionar contra el ofensor. Lo que puede pasar es que aquel que ofenda sea más fuerte que aquel que resultó ofendido. O puede pasar esto, que el que ofendió mate al otro. Y si lo mata, ¿quién lo va a defender? ¿Se entiende esto? Está habilitado que yo reaccione cuando alguien me ofende. ¿Y si el otro me mató? Tiene que prevenir, ¿no? La prevención va a venir después. Pero en ese caso, ¿cómo se reaccionaría? ¿Qué creen ustedes? El conjunto de personas que cree que el otro tenía un derecho legítimo a actuar contra él, aun cuando esté muerto, puede reaccionar contra aquel que ofendió. Y acá empieza a haber un problema. Porque si el que ofendió se da cuenta que uniéndose con otro conjunto de personas puede ser más fuerte, va a tratar de seguir ofendiendo. Y ahí aparece este estado de guerra que él ve que tiene como dificultades para salirse una vez que empieza. Y esto yo creo que es una concesión que termina haciéndole a Locke. Este estado natural no está ni vivo. Hace agua por distintos lados, tiene un conjunto de fallas. Si bien lo separa, en el fondo, una vez que empiezan algunos problemas, esos problemas no cesan. Y después cuando han leído el peso de la propiedad también puede pasar otro problema. Si yo trabajo, si yo me esfuerzo, eso que me esforce es mío. Eso es lo que se lo sugiero. Ahora hay otra persona que puede decir, bueno, pero yo prefiero dejar que el otro se mate trabajando y yo por las noches robarle todo. ¿Sí? Entonces, para tratar de prevenir ese tipo de situaciones, es que se entra en una situación de guerra y las personas desean salirse también de esa situación. Como que hay un deseo de tratar de ver la posibilidad de establecer un tipo de poder común también. ¿Está? Bien. Ahora sí, me quiero centrar, o quiero que ustedes me digan algo del capítulo que les había pedido que leyeran. Capítulo 5 sobre el tema de la propiedad. A modo de ver, es un capítulo más extenso de lo que venía diciendo, ¿eh? Creo que tiene 12 de fuerza y las dice, bueno. Pero bueno, lo ha pedido reforzar. El hombre cuando tú. Pero es un líquido. Claro. No. Bueno, listo. Bueno, a ver. Sí, empezá a decirlo. Claro, cuando un hombre toma algo de un elemento de su estado, de toda la naturaleza, cuando le invierte el trabajo, recién ahí va a poder ser suyo, va a poder llamarlo como propio. Siempre y cuando a ese elemento le invierte el trabajo. Bien. También la propiedad de su cuerpo, ¿no? Es algo importante, o sí. Fuerza, ¿no? Sí. Esa es, me parece, la base para ir. Comienzo a que me hablando de la autoconservación. A ver, esta es una idea que creo que vos, Claudio, me habías comentado. Yo te dije que el concepto de propiedad del lo es un poco más amplio de lo que normalmente se sostiene que es. Yo te pregunto, ¿qué es la propiedad que me dice? Ahí se propone. Algo que es mío, o derecho propio, porque me gané por la fuerza, porque me origen, por lo que sea, algo que. Entonces, cuando finalmente uno habla de Locke, y ese capítulo lo referencia muy fuertemente, la propiedad está asociada a la propiedad material. Eso digo, claro, el esfuerzo que yo hago tiene que ver con lo que después termina siendo mío. Sin embargo, el concepto de propiedad de Locke enfatiza esa cuestión. Y no puedo decir que no es mal, yo creo que es eso. Pero además de eso, él también habla de su cuerpo como de su propia propiedad. ¿Se entiende? Es un concepto que supera la mera posesión de los bienes materiales y también habla de la propiedad como su propio cuerpo, a la cual debe preservar. ¿Está? Porque hay una fuerte asociación que la propiedad nada más es la propiedad material, lo cual no es que no lo sea, pero también, además de eso, cuando habla de la propiedad, en determinadas ocasiones habla de su propio cuerpo como una propiedad. Con mi cuerpo yo hago lo que quiero. ¿Qué quiere decir esto? Yo doy mi consentimiento a las cosas. Solo así soy libre. Eso más adelante por ahí se puede. Bueno, ahora sí, concentremos en la propiedad en el sentido material, porque el capítulo 5 sí está muy claro, establecido. ¿Qué otra idea? No, así que esa es la única idea, digamos. Está bien la síntesis. Después, cuando compara, por ejemplo, América, las tierras de América con las de Inglaterra. Sí, a ver. En esa parte donde él decía que una tierra, por ejemplo, en América había muchas tierras, pero que no eran trabajadas. Ajá. Entonces, como él no generaba riqueza. Y era un país pobre, y pudiendo ser un país que podía toda la gente disfrutar de todas las comodidades siquiera de la vida, como hacían ellos, por ejemplo, en Inglaterra. Está bien, ahora digo algo. Sí, otra idea sobre los límites de la propiedad. Es un poco de vago se lo piden a mí. Yo lo veo de una forma peyorativa. Totalmente. Como que no se hace nada en América. Él, digamos, en el fondo, va a ser un poco la representación de un conjunto social. Claramente lo va a ser. Por lo tanto, esta idea que yo decía de los pobres, los holgazanes, no forma parte de su imaginario social. O si forma parte, forma parte del lado determinado. Sí. En la conformación del Estado. Justo habla de la industria y trabajo en la industria, sí. Propio de Inglaterra, ¿no? Sí. Y con respecto a esas tierras, también hay una cuestión que después la va a tomar, me parece que David Ricardo, con el asunto del valor de la tierra. Sí. Me parece que también tiene que ver con eso. Sí, ese es un punto que decía. Ustedes vieron economía, tuvieron economía. Sí. ¿Vieron lo que es la teoría del valor trabajo? Creo que sí. Creo que sí, acusaron en el mes pasado. Sí, pues no, me va muy mal por eso. Está bien. Es el valor de la renta diferencial, o sea que. Sí, claro. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque la teoría del valor trabajo, cuando se discute en economía, ¿qué es lo que le da valor a un objeto? ¿Cuánto vale un objeto? ¿Cómo yo mido el valor de un objeto? Tiene que ver con la cantidad de trabajo acumulado que viene. Y el Locke está muy claro en este punto, digamos. un objeto va a valer porque yo le anexé trabajo a ese objeto. Pero aparte también tiene que ver, por ejemplo, cuando él dice, por ejemplo, Smith, que habla de la fábrica de alfileres, por ejemplo, y ahí él habla de que vos el pan no solamente pasó por la materia prima, sino que fue otro que tenía alrededor. Bien. Bueno, a ver, está bien, si deberíamos ver si le damos algún hilo conductor. Primero, ¿quién pone todos los bienes a disposición de la humanidad? Dios. El punto es eso. Los bienes están, digamos, ¿no? Y sí, están como dispuestos comunitariamente. Entonces, para que ese bien pertenezca a una persona, ese bien tiene que pasar por el esfuerzo que la persona está realizando. ¿Tá? Para mí es muy gráfico cuando pone el ejemplo de la bellota, ¿no? Si yo me agacho, digamos, el simple esfuerzo de agacharme y tomar esa bellota para mí, implica que esa bellota es mía. ¿Por qué? Porque yo tengo el trabajo de agacharme, no es menos que eso. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué, si uno dice el esfuerzo es lo que me llevaría a ser propietario de algo, por qué él no teme a la acumulación, que es el temor que después se va a generar durante el capitalismo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no es necesario en este momento decir acumulación. Porque hasta donde pueda disfrutarse, dice. No, porque aparte, si decía que lo realmente necesita para vivir, no necesita acumular porque lo demás se corrompe. Claro, no, claro. Aparte, porque hay otra cosa. Un supuesto acá, está bien lo que dice ella, disculpamos. Hay un supuesto. Yo voy a tomar aquellos bienes que necesito solamente para consumir. Pero después se pudre, por eso, sí, y tienen que consumirla en ese momento a las cosas. Nadie tomaría más, dice el novio capitalismo. Nadie tomaría más de lo que necesita para sus propias necesidades. Pero después empieza a hablar del dinero. Ahí está, sí, ahí llego a ese punto. Eso es el final, está bien. Ese es el inconveniente, sí, que empieza ahí a hablar. Bien. Porque todos los elementos, exactamente, ya lo dije, lo que todos esos elementos se... Pero para que acumuló tanto las 10 y después se iba a pudrir y no iba a poder consumir. Exactamente. Por lo tanto, él no teme el tema de querer acumular ilimitadamente, porque yo voy a tomar aquello que puedo consumir. Si yo tomo más cantidad de cosas que se puedan poner en mal estado, digamos... Puede venir a robarlo, dice él. ¿Cómo? Que otro tiene derecho a venir y robar de claro, eso. Claro, ¿está? Entonces, como hay un límite en lo que yo puedo llegar a tomar. Lo mismo con la tierra también, ¿eh? Sí, sí, claro, con la tierra. ¿Para qué yo voy a acumular más cantidad de tierra que la que puedo cultivar, que la que puedo trabajar yo o las personas que trabajan conmigo? Bien. Entonces, hay como un límite, por eso no le teme, digamos, a esta apropiación que se puede producir. Bien. ¿Qué otra visión que aparece? Bueno, que habla ya de distintos tipos de sociedades. Por ejemplo, cuando nombra a la gente que vive en Inglaterra, habla ya de ciudades, diferenciándolo de este pobre hombre que vive en América, todavía solitario, que puede tomar lo que está en todo el dominio. Bueno, a ver, esa crítica que él formula cuando hace la comparación con otro tipo de sociedades, en el fondo también, él lo que está pergeniando es el tipo de hombre que cree que tiene que tener la sociedad, que es un hombre laborioso, que es un hombre esforzado, y que además eso trae beneficios para el conjunto de la población. Porque yo trabajo, creo que ponía este ejemplo, ¿no? 10 acres de tierra que usted dice, yo puedo trabajar mucha más cantidad y puedo dar mucho más beneficio al conjunto que tomarlo directamente de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las personas hicieron un esfuerzo y producen por encima de lo que necesitan y lo pueden distribuir o se puede intercambiar. ¿Está claro? ¿Qué es lo que debe? Que si puede incrementar la productividad, que esos incrementos en la productividad son beneficiosos para el conjunto de la humanidad. ¿Sí? Está hablando de los hombres industriosos, este es un poco el tema. Él está hablando de esa Inglaterra que está naciendo con esos hombres, digamos, que están trabajando en el comercio, en las artesanías, ahí le está hablando, a ellos le está hablando. Por eso después lo va a proteger fuertemente. Sí, ¿qué otra cuestión? Y capaz de que esta propiedad, al ser su producto beneficioso para toda la humanidad, no es perjuicio para los demás. ¿Por qué? Por el tema de la productividad, claro. Porque yo puedo, al hacer alguna tierra, al hacer el cultivar una tierra, puedo producir 10 veces más de lo que se puede dar. Exactamente. O sea que es un beneficio para todos, ¿sí? Es un beneficio para todos. Bien. El problema se le presenta, con algo que dijo sobre el final de ese capítulo, habla que como los bienes se ponen en mal estado, por eso es que nadie puede acumular más. Pero ¿qué pasa cuando los bienes son duraderos? Que no sé. El dinero permite. Deja de hacer. Bueno, cuando aparece el dinero, hay alguien que puede empezar a acumular, porque el dinero no se pone en mal estado. Y ahí él ve las bases de un problema al cual hay que tratar de resolver de alguna forma. ¿Tá? Lo dice sobre el final, todo el capítulo habla del esfuerzo que hay que hacer, todo eso, y sobre el final introduce esta cuestión del dinero. El dinero no se pone mal estado. Este es el descubrimiento, digamos, de la sociedad moderna. Dinero para transar, digamos, ¿no? Como el mecanismo de transacción. Bien. ¿Por alguna otra cosa más que hayan visto eso? O sea, él ve como el principio de lo que sería el capitalismo. Él visualiza que hay algo que va a empezar a permitir la acumulación. O sea, podemos decir que ahí es como que comienza, ¿no? El capitalismo, yo creo que él está describiéndolo, digamos, ¿no? Aun cuando él no puede verlo, porque todavía falta para que estalle, pero el germen está, digamos, ¿no? Lo ve como algo negativo, ¿no? A ese punto lo ve como algo peligroso. Es como algo peligroso, que también por ese motivo hay que tratar de preservar algunas instancias, y por eso hay que irse al estado político, digamos, porque todo esto ocurre que en el estado natural, digamos, la protección que yo puedo tomar. Pero como él ve bueno el hecho de que las personas puedan tomar aquellas cosas que necesitan y que eso le incorpora realmente valor, debe ser protegido de alguna manera. Entonces el estado político va a venir a proteger justamente esas cosas buenas que tenía el estado de naturaleza, entre otras esa propiedad. Bien. ¿Con algo más que quieran agregar de eso? En línea general parece que está bien listo. Pero que han leído. Bueno, pasamos rápidamente entonces a la última parte, porque a mí después lo que entra en repeticiones permanentes. Cuando empieza a estallar el estado de guerra, son los propios hombres los que van a tratar de establecer algún tipo de poder. Pero con esta diferencia se va a hacer el contrato. El contrato lo van a hacer las personas y se lo van a dar a otro que sí va a tener obligaciones para aquellos que se lo dieron. Esta es la gran diferencia. No es una delegación absoluta que yo entrego. Es una delegación que va a tener una gran cantidad de limitaciones. ¿Para qué yo quiero formar el Estado político? Para tratar de garantizar aquellas cosas buenas que tenía el Estado de naturaleza. Porque yo no lo veo malo el Estado de naturaleza. Como yo no lo veo malo, quiero preservar algunos elementos positivos. Y la manera de preservar esos elementos positivos es la existencia de una especie de poder común que pueda dictaminar en los casos que haya controversia. ¿Sí? Este es un poco el origen, pero el motivo es diferente. Entonces el estado político que se genera durante la instancia de lo va a tener una gran cantidad de límites. Primero, el más importante de todo va a ser el poder legislativo. Lo dice claramente, ¿no? El poder legislativo. El poder legislativo representaría al pueblo. Y él cree que allí tiene que estar depositado el poder central. El ejecutivo justamente va a cumplir nada más que la ejecución de lo que el poder legislativo diga. Por lo tanto, va a tener límites muy precisos en las cosas que puede o no puede hacer. Lo que se visualiza con Locke es otra cosa que va a tomar fuertemente Montesquieu, que es la idea de la división de los poderes. Acá se marca claramente la existencia de dos poderes. Cuando lo lean, él habla de un tercer poder, que va a ser el federativo. Aunque lo ve diferente, pero bueno, también tengo mucho tiempo. El poder legislativo. En estos casos, digamos, cuando se entrega eso para el establecimiento del poder político, los límites son muy claros que están establecidos. Y llega a decir algo que me parece que fue bastante revolucionario para el momento, que cuando no se cumplen con aquellas cosas que deberían hacerse, que deberían garantizarse, le está posibilitado al pueblo reaccionar contra ello. Si le aparece una justificación del principio de rebelión. ¿Sublevarse? Sí. Digamos, cuando lo lean se van a encontrar con límites muy concretos. El poder legislativo tiene que hacer función A, función B, función C. Cuando no cumple con eso, digamos, es el propio soberano, el pueblo, quien puede retomar nuevamente esa potestad. Y recuerden esto, cuando lo lean van a ver que hay momentos donde es como que queda un vacío, pero como él no le teme a esos vacíos existentes, justamente porque cree que no hay negatividad en el estado de naturaleza, esos retornos no son como cosas negativas. Se puede disolver, por ejemplo, el gobierno y no la sociedad. Al momento donde se disuelve el gobierno, pero la sociedad está. Porque hay una diferencia, esto no lo marqué, pero me parece importante, en el Locke, Hobbes, es bastante fuerte. En Hobbes, cuando se crea el contrato, se crea la sociedad, que se llamaría una sociedad civil, ¿no? Y la sociedad política o el Estado. en el estado de naturaleza no existía sociedad. En el caso de lo distinto, lo que creamos es la sociedad política, porque la sociedad existía, era armónica. Por eso el retorno de la sociedad política se hace a la sociedad, no es una instancia de peligrosidad. En cambio acá, ¿qué es? Como es una creación única, es un momento único de creación, los retornos son hacia la nada. Y eso es una cuestión fuertemente peligrosa. ¿Podría explicar otra vez esta expresión? Sí. Esto está, digamos, recordemos esto, en Hobbes, en el estado de naturaleza no existía sociedad. No existía justicia, no existía un poder común, no existía la idea de lo tuyo y lo mío, las relaciones eran peligrosas. En Locke no es así. En Locke un estado natural es un buen estado. Tenemos límites establecidos en la misma parte a través de la ley natural. Y eso nos permite convivir en armonía. Entonces, ¿qué hay? Ya hay una sociedad. Son de estar reuniendo su sociedad. En Locke después se crea la sociedad política para preservar lo bueno que tenía el estado de naturaleza. Entonces son dos momentos. En cambio, en Hobbes es una única creación. A ver, quisiera que lean una cosa muy breve de Locke. Gracias. Y después, no sé, me querían plantear algo, compañero, así que hacemos el arte. A ver, tiene que ver más que todo sobre las últimas partes del texto de Locke. A ver, son dos puntos que me gustaría que leyeran. El 233, punto 233. El 233 está en el capítulo 19. ¿Qué está perdiendo? La autodefensa forma parte de la ley de la naturaleza. O sea, más que nada la autoridad del pueblo, chicos. Está hablando ahora la autoridad del pueblo, o sea, el pueblo unido es más fuerte que el soberano, eso es lo que está diciendo. Es más fuerte que el soberano porque él es el que lo hizo soberano, ¿verdad? O sea, ¿qué derecho le siguen asistiendo al pueblo en ese caso? Pero tiene que ser paciente. Es culpable que el pueblo se puede levantar contra el soberano y sacarlo y después juzgarlo. Pero no puede tomar venganza por acciones pasadas. Bien. Pero dice que va en contra de la naturaleza y que es inferior castigo superior. Pero eso entre particulares. Pero en casos particulares, en el caso del pueblo, puede el pueblo. Porque es superior al exactamente. La gracia para todos. Ahora, eso me parecería ser, digamos, cuando uno lo lee así en general, estaría habilitado el pueblo a levantarse cada vez que cree que el soberano no ha cumplido con algo, daría la sensación de que permanente el pueblo está levantándose. Y sin embargo, dice que es muy cauteloso. Ahí lo mata, lo insinúa. Cuando lean bien ese capítulo se van a dar cuenta que estos serían como casos extremos. Lo que hace Locke es habilitar la posibilidad de esto. Lo que está marcando fuertemente es la idea de la acción que el pueblo puede llegar a tener por sobre el soberano, ¿no? Esta es un poco la idea que está marcando. Dice que el pueblo... En definitiva, perdóname, yo te voy a decir, ¿no? Son casos, pero absolutamente extremos, en los cuales el pueblo podría llegar a levantar. Solamente marca la posibilidad de hacerlo. Que vive más resignadamente, ¿no? La gana, pero bueno, está cansado, podría llegar a ser. Exacto, dice cuando es intolerable. Por eso dice. Por eso siento que no tiene nada. Cuando es intolerable dice que debe soportar, debe. No se puede. Por eso digo, si usted debe, no puede. Exactamente. Bien, a ver. Quiero hacer una pequeña síntesis. Vuelvo sobre la cuestión de por qué para mí inaugura el pensamiento fuertemente liberal. cuando hablamos de la sociedad en el buen lugar de formación de los hombres, la política aparece, pero aparece como una instancia que en cierta medida trata de garantizar lo bueno que tenía el otro, no viene a reformar la sociedad, viene a garantizar lo que ya no se podía garantizar. ¿Se entiende esto? O sea que la política va a tener una función determinada, el Estado va a tener una función determinada, que va a ser garantizar esos derechos que eran buenos en el estado de naturaleza. Entre otros, y quizá prioritariamente, haya que poner el de la propiedad. ¿Vale? Lo que inaugura Locke en las corrientes del liberalismo es lo que algunos autores, que al menos estoy de acuerdo con ellos, llaman el liberalismo de contorno, o liberalismo atomista. Porque la idea de contorno me parece que es una idea gráfica. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado está como en los alrededores, no metiéndose en la vida social, sino preservando que las reglas de juego medianamente se cumplan. El resto tiene que ver con el juego que las personas libremente establecen. Sí, un exactamente, con fuertes límites establecidos. Por eso acá le ponía que tiene límites y que hay que observar esos límites. Cuando se traspasan esos límites, le está habilitado poder deponer a ese gobernante. Y la idea es garantizar un conjunto de derechos. ¿Qué es lo que hace el Estado liberal típico en sus comienzos? Contorna, contornea la sociedad, no se mete en la sociedad. No tiene la función de que a través de las instituciones mejore la calidad de vida de las personas. Solamente protege. Y aparece lo que se llama los derechos negativos. En el liberalismo primitivo, los derechos que se protegen tienen este nombre, derechos negativos. Es decir, un conjunto de derechos que me corresponden a mí y que a nadie le está permitido avasallarlos. O sea, son recíprocos. Yo no los paso, vos tampoco. Sí, el que no te lo puede pasar en este caso, el que no lo puede pasar en este caso es el soberano, digamos. No puede vulnerar tu derecho, por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, son derechos que vos tenés. Y nadie puede meterse sobre esos derechos tuyos. Y vos estás habilitado a actuar contra quien quiere violentar esos derechos. ¿Sí? ¿Qué es lo que creo que es típico del liberalismo? Este retorno permanente a la sociedad. Y la visión de que la política no es el elemento formativo básico del hombre. La política cumple una función fundamental, pero no es formarse en el hombre. El hombre no se forma en la política. Cuestión sí que era básica, por ejemplo, para el pensamiento más clásico. El neoliberalismo, en la actualidad, porque mezco algunas cosas, pero cuando uno habla del neoliberalismo, desde la perspectiva política, obviamente, es nuevamente un retorno a tratar que las relaciones privadas sean las que primen en la sociedad. Y que después haya un conjunto de personas que se encargan de custodiar, mientras la vida civil es la vida donde yo me formo. En el fondo, ¿qué es? Es esta idea. Los hombres acá eran felices y estaban bien. ¿Sí? Por lo tanto, es una cosa que hay que preservar. Sí. El Estado se encarga de preservar aquello bueno que tenía. Como no lo podemos preservar en estado de naturaleza, tengo funciones cortitas, chiquitas, acotadas. No puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Puede repetir lo último que dijo del neoliberalismo? ¿Del neoliberalismo? No, no, no es como que lo dije. Puede ser la idea. Que creo que el neoliberalismo en el fondo recoge esta fuerte corriente. ¿Qué es el retorno al mercado nuevamente? ¿Qué es el mercado sino las relaciones de los hombres separadas, digamos, de cualquier actuación del Estado? Es eso. Lo que pasa es que Locke no hablaba en términos de mercado. No estaba describiendo economía Locke. Sí lo va a hacer Adam Smith. Por eso dije, para mí Locke es un pensador más profundo en ese sentido. Es más filosófico. Pero en el fondo él decía que las personas podían vivir una buena vida en la sociedad. El neoliberalismo que reclama. Retirate nuevamente al ámbito privado, retirate, digamos, a que los hombres puedan comercializar sin que el Estado intervenga. O cuando interviene solamente tiene que garantizar reglas de juego. Nada más. Cada vez que interviene más, genera conflictos en la sociedad. ¿Entiendes? Entonces la función del Estado es muy concreta y la función y la idea de la sociedad en este juego de pensamiento también es muy clara. En definitiva, y termino acá, cuando me dice, ¿quiere decir algo ahora? Termino esta primera parte con esto. Lo que se produce definitivamente con Locke es la separación de la sociedad y la política. Hay una separación de esos dos elementos. La sociedad es una cosa, la política va a ser otra. que primero está la sociedad y después la política. Sí, así sería. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases yo le hice un escrito donde decía si es un hecho natural la política o es una segunda naturaleza? Bueno, acá tengo una respuesta. Mientras que para los griegos, para muchos del pensamiento clásico, la política era una cuestión natural, el hombre naturalmente era un ser político, para este tipo de pensamientos la política no es natural. ¿La política cuándo vino a acoplarse? A posteriori, después que el hombre se desarrolla. ¿Está claro? Entonces el hombre es social, es una cosa distinta. La política viene después. Y no es para formar al hombre, no es para que el hombre se realice como individuo, sino para remediar algunos problemas que tenía. Nada más. Sí. Les quería comentar algo con un par de compañeros. Más o menos lo de la semana pasada, yo leí dos cuestiones de Montesquieu. Una es el texto de Botana, que creo que los otros días le había dicho. El texto de Botana para mí hace bien una cosa. Marca tres autores, a Montesquieu, a Rousseau y a Adam Smith, y a cada uno de ellos los va parando, con algunas cuestiones obviamente, pero los va parando cómo empiezan a visualizar el mundo que cambia. Los tres están escribiendo casi simultáneamente. 1748 en un caso, 1755 en el otro, 1751 en el caso de Rousseau, más o menos escribió por ese lado, 1760 Rousseau, 1766 Adam Smith. Es decir, los tres tenían el mundo delante de sí, el mismo mundo. Ahora, los tres sacaron como conclusiones y lecciones distintas de ese mundo que se estaba avecinando. Entonces me parece que Botana lo trabaja bastante bien. Seguro que nadie lo ha podido ver si esto cuestiona el material. Pero cuando lo lean, fíjense en paralelo, digamos, cómo juega con los tres autores en ese sentido. El primero del cual empieza a hablar y que tiene ese texto de Botana, más una cosita que yo le digo de propio, es que Botana hace una división que a mí me parece interesante y la marcan varios autores, que es, en Montesquieu tenemos como dos autores, ¿no? Dos momentos. Un primer momento, que según dicen muchos, Montesquieu lo escribe con Aristóteles al lado, ¿no? Idea bastante gráfica, como que está en el mundo clásico, esto que quiere decir. Entonces va a describir las formas de gobierno. Le va a dar una gran importancia a las formas de gobierno, eso es todos sus primeros libros. El libro del Espíritu de la Iglesia está dividido en libros, claro. Pero todos sus primeros libros están fuertemente cargados de este espíritu magil clásico, donde la división de las formas de gobierno, las leyes, constituyen un elemento central. En el libro 11, Botana lo marca, y con él varios autores, que Montesquieu entra en otra instancia. Y esa otra instancia está dada por un viaje que él produce a Inglaterra. Viaja, como yo siempre digo, la persona que más sabía en ese momento era la que más viajaba, porque tenía la posibilidad de conocer otras culturas, otras experiencias. Entonces él produce un viaje a Inglaterra y queda bastante deslumbrado por el sistema de organización política de los ingleses, que tenía como característica central una fuerte división del poder, un equilibrio de poder. Retorna, digamos, a Francia, retorna a Francia y termina de escribir el espíritu de las leyes. Bueno, y lo que se dice normalmente es que los ingleses terminan de conocer su propio sistema cuando Montesquieu lo escribe. Cuando se publica el libro, es como que los ingleses toman conciencia de aquella obra arquitectónica que habían construido. Esto es bastante común, ¿no? Aquel que reflexiona sobre otra sociedad y termina conociéndolo uno a partir de la reflexión del otro. Esos son los dos momentos. Bueno, vamos al primero y después nos quedamos un poquito con el segundo. El primero quiero decirle que le atribuye una menor importancia. Bueno, existe, está, yo le di la fotocopia del original. Decía que lo que hace Montesquieu en el primero es dividir las formas de gobierno. Divide las formas de gobierno en tres formas. Y para ello utiliza una doble clasificación. Y aquí estaría, me parece, el elemento innovador, si se quiere decir. En tres formas, utilizando dos variables. Lo divide según la naturaleza a los gobiernos y según los principios. según la naturaleza, hace referencia básicamente al número de personas. La naturaleza dice que lo que hace un gobierno sea lo que sea, sea lo que es. Entonces el número es la determinante, en este caso. ¿Números de población? No, perdón, el número de gobernantes. Ah. Por eso digo, es el mundo más bien clásico, ¿no? Típico de las formas antiguas de clasificación. Entonces dice, existe la república, como una de las formas de gobierno, que tiene una doble división. La república puede ser aristocrática, si gobiernan algunos, y democrática, si lo hacen todos. Fíjense, porque en el texto ese de Rivero que hablaba del republicanismo, lo pone Montesquieu como una instancia de seguimiento de la línea republicana. Seguramente por esto y por el tema de la división de poderes que menciona el pueblo. Existe el gobierno monárquico y una categoría que la pone fuertemente de relieve y otros autores quizás no le habían prestado tanta atención, que es el despotismo. Cuando él habla del despotismo, básicamente está pensando en las formas de gobierno de Oriente. ¿Sí? Digo que esto no había sido tan teorizado, no había sido clasificado, no había sido puesto en tipologías de esta manera. Y quizá esta sea la pequeña innovación respecto a estas características. Ahora, dentro de la naturaleza, dice, hay otra división más, que es esta. Los gobiernos pueden hacerse, pueden gobernar, observando las leyes o no observando las leyes. Entonces, la otra clasificación es entre gobiernos moderados y no moderados. Gobiernos moderados y no moderados. Los moderados serían la República y la Monarquía, porque están limitados en su acción por las leyes a las cuales le deben obediencia. Y los gobiernos, y el gobierno sería la forma de gobierno, que no es moderada, obviamente va a ser el despotismo. ¿Sí? Les complico un poco más la existencia con esto, con una cuestión que es menor, pero la menciona. Él dice que el despotismo y la república democrática tienen una igualdad, que es que son todos iguales, las personas son todas iguales. Mientras que en la monarquía, las personas no son todas iguales. ¿Por qué en la democracia y en el despotismo son todos iguales? Uno, porque tienen todos los derechos para gobernar en la democracia. Y otras son todos iguales porque ninguna tiene ningún derecho. ¿Está? Pero son iguales. Nadie tiene derecho sobre el soberano. Bien, y la segunda, que esto me parece que hace de Montesquieu un autor que ha sido señalado por un personaje que deben conocer ustedes por sociología, que surgen. Habla de Montesquieu como el primer autor de la sociología moderna. Porque cuando él utilizaba la clasificación de las formas de gobierno, no se contentaba nada más con el número de los que gobernaban, sino que le añade un elemento más. Y ese elemento adicional es un elemento más de característica sociológica. El principio hace referencia al elemento que anima a las formas de gobierno, al componente que anima esa forma de gobierno, la característica que tiene. Entonces dice que, por ejemplo, en la república, el principio que la anima es el de la virtud. Sí, la virtud. O sea, para que funcione esto sería, ¿no? Para que funcione una república democrática, el componente social tiene que tener virtud. ¿Qué sería la virtud en este caso? Dedicarse al bien público, ¿no? Al bien de todos. Esta es la virtud. ¿Está? Es decir, como que una forma de gobierno, fíjense, esto es interesante, porque hoy se sigue discutiendo, y lo van a encontrar en el texto de Gruner, si la democracia puede funcionar independientemente de las condiciones sociales en las cuales esté. ¿Se entiende esto? ¿Puede funcionar la democracia como un régimen cuando la sociedad tiene cualquier característica? ¿O hay determinadas características que coadyuvarían a que ese régimen de gobierno pudiera funcionar? Lo que está diciendo Montesquieu es esto último. en realidad para que funcione alguna de estas, tiene que tener un componente social que acompañe lo que necesita esa forma de gobierno. Entonces vuelvo, la República Democrática necesita la virtud, que todos se dediquen a los asuntos públicos, observándolo, colaborando, participando, etc. En la monarquía, él dice que lo que anima, el principio este que anima la forma de gobierno, no va a ser tanto la virtud de todos, porque ya no sería necesario que se va a gobernar alguno, sino lo que se va a necesitar, dice, es el principio del honor. El principio del honor no es exactamente lo que uno tiene de sentido común, al menos no me parece que Montesquieu menciona eso. Cuando uno habla del principio del honor, está haciendo referencia a Montesquieu a que los rangos que cada uno ocupa sean respetados por todos. Sí, es una especie de idea de aceptación de lugares que me tocaría ocupar en esa sociedad. O así como la justicia para Platón. Claro, algo así sería, ¿no? Un poco la idea, un poco fuertemente una idea de las monarquías no absolutas, digamos, ¿no? De las monarquías más democráticas, que hay rangos, hay diferencias. Las diferencias no necesariamente son elementos negativos, ¿eh? Cada uno tiene que cumplir parte de un papel determinado en esa sociedad. Cuando lo cumple, está elegido por el principio de honor, la monarquía funciona. ¿Por qué? Porque la monarquía no es un sistema igualitario. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que un sistema que no es igualitario funcione con el principio de la virtud y de la igualdad? Esto sería lo que no se tiene que tocar, ¿se entiende? Y el último de los principios, el del despotismo, el despotismo dice el principio que tiene es el temor, es el miedo. Lo que anima a las personas que viven bajo el despotismo es el miedo. Bueno, en su texto original juega fuertemente Montesquieu con estas cosas. Dice, bueno, ¿podría funcionar el miedo en una sociedad igualitaria? No, dice, no puede. El miedo es, genera inacción, genera que uno no se desarrolle. Por lo tanto, no podría chocar una cosa con la otra. Me parece que esto es un poco el aporte de esta primera parte, ¿eh? Y es un poco lo que ha pasado a la posteridad. El agregado estaría dado por este juego. De allí, entonces, ¿qué sería de Montesquieu? Pero dice, es un primer sociólogo. Lo dice por eso y lo dice por dos cosas más que son aportes del autor. A ver, ¿qué otro aporte hace el autor? Establece tipologías en la modernidad. Tipologías. ¿Ustedes vieron los tipos ideales de Weber? ¿Vieron más o menos? O sea, de todas las formas de algo, existe algo que yo pueda, o que me sirva a veces las veces de estereotipo de eso. A ver, ¿qué quiere decir? De todas las repúblicas que existen, hay algunas que pueden servir como tipo de república, ¿sí? Es como que se encaja en la mayor parte de los casos de todas las repúblicas que hay. Tipo ideal, ¿no? Sí, eso es lo que decía, el tipo ideal de Weber. No, establece una tipología. De todas las monarquías que existen, él cree que se pueden reducir a algunos elementos en las cuales todas las características de la monarquía estén contenidas. Bueno, ese es otro aporte que hace Montesquieu, ¿eh? Y el tercer aporte que me parece importante, el texto de Montesquieu, ¿cómo se llama? El espíritu de las leyes. Bien. El texto ya es significativo de la impronta que estaba habiendo en ese momento. ¿Cuál era? La importancia de la ciencia. Y la importancia de la ciencia no en el ámbito de la naturaleza, sino la importancia de la ciencia para ser trasladado a los ámbitos sociales. Eso es lo que tiene en mente Montesquieu. Se pueden establecer leyes, porque las leyes son universales, ¿eh? O sea, existen las leyes, hay que descubrirlas. Y esas leyes pueden ser aplicadas a la sociedad. Me parece que esta es la impronta fuertemente cientificista que en ese momento empezaba a calar en los autores, ¿no? Esta idea que siempre digo yo que es una fantasía, ¿eh? O el marco muy seco en este sentido, esta fantasía de pensar que la humanidad se puede regir por leyes como si fueran leyes de la naturaleza, en igual sentido, ¿eh? Bueno, Montesquieu formaba parte de eso. Ahora, hace un agregado que a mí me parece importante. Si bien la ley es universal en el sentido que existen las leyes, hay que descubrirlas, la universalidad de él no quiere decir que lo que vale para un país sea válido para otro país. No llega a esa universalidad. Lo que dice es que la ley es universal, que hay leyes, ¿eh? El mundo se rige por leyes. Ahora, las leyes no tienen la misma validez para cada una de las sociedades. Entonces, ¿a dónde está poniendo el énfasis? En que en realidad los procesos de adaptación de las leyes a cada país es una obra humana. Es una obra de creatividad del hombre. es el legislador, es el que tiene que adaptar para esa sociedad la mejor ley posible. Él dice que la ley es la relación necesaria entre la naturaleza de las cosas. ¿Sí? O sea que lo que hay que determinar es cuál es la naturaleza de esa cosa en cada una de las sociedades. Yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos en este tiempo no está observando justamente este precepto de Montesquieu. Cuando Estados Unidos no solo invade Irak, sino le quiere meter la democracia de Trepo, ¿no? Que la quiere instalar, en el fondo, ¿qué está haciendo? Está tratando de forzar una forma de gobierno, un régimen político, pueda funcionar aún en un marco de sociedad que quizá no tenga las características necesarias para que eso funcione. Eso, por ejemplo, a Montesquieu no se le hubiese escapado. Es muy grosero esto, es demasiado evidente. ¿Se entiende esto? Bueno, ese sí es un aporte para mí interesante que hace el autor. Entonces, cada proceso de independencia que se discutió en América Latina, porque Montesquieu es un autor que después se trae a América Latina en sus lecturas, tenía que ver con esta discusión. ¿Cuál es el mejor régimen político para el tipo de sociedad que tenemos? Y acá viene la discusión de una gran cantidad de pensadores. Uno puede después leer a Sarmiento, está claro, lo puede leer a Alberdín, está claro, ¿cierto? Ellos trataban de o imaginar una sociedad que no existía o forzar una sociedad para que encaje la forma de gobierno. Lo cierto es que la discusión estaba. Una forma de gobierno tiene que ver también con la sociedad en la cual se va a instalar ello. ¿Está? Bueno, está acá en la primera parte de Montesquieu, no van a tener problemas en la lectura. Me parece a mí bastante sencillo. Ahora vamos a la segunda parte. Lo que sí le pediría en la segunda parte, si tienen el material, quiero que lean cómo entiende él algunos conceptos, antes de decirlo así. Eso estaría en el texto de Montesquieu, pero yo también como me lo dieron recién, no sé dónde está todavía. La última parte, es lo último de Montesquieu. Bueno. La monarquía que lo produce, digamos, después del viaje a Inglaterra, tiene tres grandes aportes, pero vamos a tratar de reducirlos a dos, que me parece. Inaugura este concepto de la libertad política, le empieza a dar un significado diferente. Bastante claro el significado que va a dar. Si bien Constance es el que va a terminar de redondear la idea, en Montesquieu vamos a percibir el concepto de libertad política. La segunda idea que se instala en ese libro es el tema de la división de poderes. La división de poderes. Ambos los encuentra justamente en Inglaterra. ¿Está? Bien, a ver. Por eso en el texto ese de Montesquieu, a ver, en la página 100... sí, en el capítulo 2, capítulo 3, y la primera partecita de capítulo 6, que es el más largo de todo, no lo vamos a leer ahí. Capítulo 2, capítulo 3, es una primera parte de del capítulo 6 hasta donde define la libertad. ¿Hasta dónde define? La libertad, cuando encuentro que define la libertad política, dice algo de la libertad política, tenemos aquí. A ver, la importancia que tiene ese aspecto es que me parece que sienta la base de la libertad moderna. Es decir, lo que hace es cumplir el mundo moderno y es lo que le da es un sentido de la evolución de ese mundo moderno. ¿Qué es lo que entiende por libertad política? ¿Qué dice él? ¿Qué dice? No. En realidad son varias acciones que están dando vueltas sobre lo mismo. Porque él en realidad trata de definir esa cuestión y va diciendo, es respecto a las leyes, el concepto de la seguridad. La libertad política es la tranquilidad de un ciudadano que proviene de la confianza en la seguridad. O sea, en que los poderes le confieren seguridad al ciudadano. ¿Cómo lo entenderíamos ese aspecto? Léelo de nuevo en voz alta. La libertad política es la tranquilidad de un ciudadano que proviene de la confianza de tener seguridad. ¿A qué seguridad era referente? Antes de eso, seguridad y libertad. Antes de eso, dice que la libertad política se merece hacer lo que la gente. Seguridad de poder ejercer esa libertad de hacer lo que la gente. A ver, la primera idea esa que leyó la compañía es una idea de corte republicano, ¿no es cierto? O sea, respecto a las leyes. Las leyes me marcan lo que yo puedo hacer o no hacer, me muevo en el marco de lo que las leyes me están permitiendo hacer. ¿A qué seguridad, vuelvo sobre eso, creen ustedes que está haciendo referencia? ¿No temer a qué cosa? A los hermanos. A que alguien se impone sobre otro. Bien. O sea, la idea de una tiranía, por ejemplo, del poder absoluto, es una fuerte impronta en el caso de Montesquieu. No he dicho esto, pero Montesquieu justamente tiene como centro de su atención justamente el tema este, ¿no? De la no invasión de un poder sobre otro. El temor que un poder sea acumulado. Por eso la necesidad también de limitarlo. Pero limitarlo no solo a través de los derechos, que es un poco lo que habíamos visto en Locke, sino a partir de dividirlo a ese poder. Él expresa fuertemente esta idea. El tema es la acumulación de poder. Este es un poco el temor que él tiene. Bueno, entonces volvemos. Un poco la seguridad a la cual estaba tratando de garantizar era de que no tenga nadie injerencia sobre él. ¿Qué más? ¿Qué otra seguridad tiene este poder para saber? Otra seguridad a la cual estaba haciendo referencia es a la seguridad de poder comercializar tranquilamente. Un doble sentido de seguridad que se manifiesta en este caso. Esto es un poco la idea de la libertad política que comienza a incorporarse. O sea, es más relacionado económico. No, ese punto, por eso dije, con dos aspectos. Uno es la seguridad de tu propia vida, de tu propio pensamiento, que eso esté garantizado. El no temerle al otro, digamos, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, lo que empieza a prefigurar fuertemente Montesquieu es la idea de empezar a gozar también de la seguridad en el ámbito del comercio, porque él va a tener un aspecto positivo sobre el comercio. Él cree que el comercio va a limar las asperezas, él cree que el comercio va a moderar las costumbres. Después quiero decir algo más en eso, que me parece que eso es un punto interesante. Pero ese tipo de seguridad está haciendo referencia. Bueno, cuando uno habla de libertad política en el sentido moderno, básicamente está haciendo referencia a eso. Entonces, lo que se contrapone es la idea de la libertad política en el sentido clásico, en el sentido antiguo y en el sentido más moderno de la palabra. La libertad para los clásicos, que es un poco lo que dice Constant, digo, para pegar a otro autor que por ahí lo pueden leer en paralelo a esta cuestión, es participar todo el cuerpo ciudadano en los asuntos públicos. Eso es la libertad. El hombre es libre, para un clásico, en tanto y en cuanto yo tome parte de él. Mientras que el concepto más moderno de la libertad política comienza a eliminar ese concepto de la participación y empieza a darle más importancia a poder gozar y disfrutar de los bienes, de la vida privada. Esto se da a través del comercio. Esto se da a través de no solo el comercio. Por ejemplo, si yo dialogo, voy a un teatro y después dialogo con las personas tranquilamente, eso es un ámbito de privacidad que debe ser respetado. Sí. No te olvides esto. La fuerte concentración del poder también se mete con la libertad de conciencia y con la libertad de pensamiento. ¿Se entiende? Por lo tanto, él estaba castigando ese tipo de cosas. Los poderes absolutos eliminan a vos la posibilidad de hablar con cualquiera, de ir a ver lo que quieras, de leer lo que quieras, ¿está claro? Ese es el tipo de seguridad que se necesita. Entonces la persona comienza a tener un ámbito de privacidad que debe ser absolutamente respetado. Esto sería el sentido más moderno de la libertad política. Que no tiene nada que ver con el otro sentido de la participación en los asuntos públicos. Y ahí va a venir después el problema de la representación. Porque yo preguntaría rápidamente, si todos nos dedicamos a los asuntos privados, ¿quién se encarga de los asuntos públicos? ¿Quién atiende el juego público? ¿Nadie? ¿O va a haber alguien que se encargará de custodiar que yo siga gozando de esa libertad política privada? ¿No? Ahí va a venir el tema de la representación pública. Es una forma de delegar. Exactamente, claro. Sí. Pero para algunos la delegación, el tema es que para algunos la delegación es un aspecto negativo. Claro. Y para otros es una necesidad para que yo siga gozando de mi tiempo libre, por decirlo de alguna forma. Arendt criticaba eso, ¿no? Claro, el sentido de la acción era la participación. Bien, Entonces, ¿qué es la libertad política? Más o menos está la idea en general. Una garantía que ya vimos en Locke. El poder no tiene más allá de ningún tipo de derecho. Existen, digamos, límites garantizados a través de derechos. La vuelta de tuerca que le da a Montesquieu es que la mejor manera de garantizarlo era a través del proceso de la división de poderes. Ahí donde terminó de leer ustedes, no lo entra, dice algo así como que cada país tiene un propósito, desarrolla algo, ¿no es cierto? En Esparta creo que era la guerra. Dice, en la actualidad hay un pueblo que está desarrollando como una nueva idea, que es el de la libertad. Y ese pueblo es Inglaterra. Dice. Bueno, cuando va a observar Inglaterra, dice que hay, como nunca se respira un ámbito de libertad en ese ámbito, en esa sociedad. ¿Y por qué se garantiza esa libertad? Porque existe una división de poderes. ¿Qué garantiza la división de poderes? Que ninguno concentre la totalidad de ese poder. Y que todos pueden apelar a imponer, o a poner o interponer, algún recurso contra otro poder. Como que hay límites, ¿eh? Es la idea de que el poder controla el poder. Idea que para Rousseau es terrible, la división de poderes, pero no para Montesquieu. Rousseau dice la soberanía es inalienable, ¿eh? Es indivisible. Bueno, para Montesquieu no, justamente la división y la garantía de ese tipo de cosas. Cada poder, lo que Rousseau dice en Inglaterra, tiene una función concreta, ¿eh? Tiene una función concreta. Y a su vez, y acá forma parte de la tradición del gobierno mixto, ese poder no solo es un poder institucional. No es una garantía institucional que haya división de poder, eso está. Al mismo tiempo, cada uno de esos poderes representa un sector social de esas comunidades. ¿Está esta idea? No es solo un límite institucional que esté garantizado, que es lo que hace cada uno de los poderes, sino que a su vez el poder representa un espacio social. Por ejemplo, el Parlamento. ¿Cómo estaba dividido en Inglaterra? ¿Cómo está dividido? Cámara de Lores y Cámara de Comunes. Cada uno representaba, se juzgaba y se elegía en función de un sector de la sociedad. Entonces, no eran nada más poderes que se anulaban o se controlaban institucionalmente. Eran todos los sectores participando, con sus más y sus menos, en el ámbito del poder. La monarquía, otro poder. ¿Sí? Esto es un poco lo que él observa. Está claro, si yo pongo acá la tradición del gobierno mixto, porque ese texto de Rivera no verlo, lo que tengo que hacer es ir incorporando aspectos donde verlo. Cuando habla de la tradición republicana, Rivero también lo menciona Montesquieu, ¿no? Y lo menciona por la división de poderes. ¿Está? Bien, a ver. Menciona el tema de la representación política. Y un poco cómo tiene su entrada, algo que estamos diciendo recién. Bueno, hay como, a ver, porque hay muchas maneras de entrarle al tema. Hay una justificación de la representación política basada en la cuestión numérica, en la cuestión del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Montesquieu decía que la república solamente podía existir en espacios muy reducidos. Porque allí en la república las personas se conocían, tenían una especie de contacto casi cara a cara, y la virtud se podía desarrollar. ¿Está? Entonces, para Montesquieu, la república no podría imaginarse en un espacio más amplio que eso. Por eso la revolución norteamericana después va a romper un poco con esa idea de Montesquieu, que se da justamente una república democrática, un espacio amplio. Por lo tanto, a medida que los espacios van creciendo, se necesita, es imposible que el pueblo participe en forma directa y se van necesitando como representaciones de esa población. ¿Sí? Digo, esta es una mirada. Hay muchos que dicen que la representación política está fuertemente vinculada con la generación de los espacios. A medida que se agrandan los espacios, crece la población, es imposible una participación amplia y por lo tanto la representación se constituye en una necesidad instrumental de ese tipo de cosas. Bueno, yo la verdad que no leí ningún texto que vaya por este lado, pero lo menciono, ¿eh? Es una manera de verlo. los dos textos que les di a ustedes sobre el tema de la representación política, que menciona la representación política, van por otro lado. A ver, en el caso de Constant, Constant dice algo así. Lo que dice Constant es básicamente lo siguiente. Como el verdadero ámbito de formación del hombre es el ámbito de la sociedad, el ámbito de su privacidad, allí el hombre realmente es libre, y lo que quiere el hombre es tener tiempo para disfrutar de eso. Y el problema está dado por algo que habíamos preguntado hace un ratito. ¿Quién se encargaría de los asuntos de todos? Si todos jugamos a lo privado, si nos gusta más ir al cine que atender los asuntos públicos, si nos gusta más comercializar que ver lo que pasa cotidianamente en la sociedad, ¿quién se encarga de esos asuntos privados? Por lo tanto, la representación política en Constant llega como consecuencia de un desligarse de la cuestión, es un sacarse de encima. Yo prefiero seguir jugando en el ámbito de lo privado, ese ámbito de la sociedad civil, porque allí soy libre, porque allí soy más feliz, por lo que sea. Entonces, como que me desligo de los problemas políticos, y se encargarán algunos de esos problemas políticos. Pero la política, para Constant, tiene una jerarquía menor. ¿Se dan cuenta? Porque el hombre, ¿dónde se realizaría plenamente? En la sociedad. En el comercio. Esa es un poco la verdad. ¿Ya? Es decir, la política no constituye para él un proceso de elevación de las personas que realizan eso. Se transforma en una necesidad. Y en este punto me parece que la tradición del liberalismo de contornos, que yo lo había mencionado, inaugurada con Locke, tiene un fuerte continuador en Constant. En ambos casos, la verdadera vida se juega en otro lugar. La política es una especie de necesidad que yo tengo, porque no queda otra cuestión, que alguien mínimamente se ocupe de esos asuntos. ¿Se dan cuenta cómo entra la representación política? La otra característica, la otra categoría de representación política que van a tener que ver es un poco la experiencia de los federalistas. Me están viendo algunas cosas previas. Los federalistas. Bueno, a ver. Bueno, digo quiénes son los federalistas, aunque sea para presentarlos. Los federalistas obviamente eran un conjunto de personas norteamericanas que después de la revolución en Norteamérica del 76, 1776, entraron en un proceso de convivencia de manera confederal, ¿no? O sea, cada estado, que nosotros llamaríamos provincia, tenía sus propias normas y se unían solamente en asuntos externos, ¿tá? Por lo tanto, a medida que avanza el tiempo, a más de uno se empieza a darse cuenta que la manera de fortalecer a esa confederación era tratando de producir una unificación de todos esos estados en un único estado, que nosotros llamaríamos un estado-nación. Bien, aparece una puja entre los antifederalistas, que eran los que querían que continúen las cosas tal como estaban, y los federalistas, que eran los que creían que había que lograr una unificación del conjunto. Obviamente que lo que les digo a ustedes para leer son escritos de estas personas. Y el caso interesante de los federalistas son tres autores que escriben: Hamilton, Madison y Jay. Son tres autores que escriben tratando de convencer por qué era necesario tener una unión, digamos, tener un estado unificado. Digo, me parece que lo que estaban utilizando era el método moderno para ese momento. Trataban de convencer a la opinión pública para que volcara a los representantes en la convención que se iba a hacer, que los volcara para que votaran favorablemente hacia un Estado federal. ¿Está? ¿Y qué es lo que hacían? Escribían en el diario de Nueva York, yo les di dos nada más, dos artículos periodísticos. El número 10, el federalista 10 y el federalista 51, creo. La firma de esos excluidos. Es decir, cada artículo periodístico no firmaba ni Hamilton, ni Madison, ni Jay. Firmaba alguien que era Pluvio, es un seudónimo. Y Pluvio era un republicano romano. Digo, esto es un símbolo de lo que trataban de hacer en ese momento. Bien, la idea entonces era convencer a la opinión pública de la necesidad de que los convencionales de Nueva York, que era ahí donde se escribía, votaran favorablemente hacia un Estado federal. Esta es un poco la idea. Entonces, son una gran cantidad de artículos periodísticos, durante un año escribieron prácticamente artículos permanentes, y finalmente la posición que terminó triunfando. Unidos terminó triunfando esa posición. Bien, el federalista 10, que es un poco el clásico cuando se lee estas cosas, dice una gran cantidad de cuestiones. Yendo al tema de la representación política, de cómo nace la representación política, él creen ellos, que la representación política constituye un elemento de superioridad en la calidad del voto. ¿La representación política? Sí, hay un elemento de superioridad en la calidad. Ahora lo digo de otra forma, ¿no? A ver, ¿qué es lo que temían ellos? Había una fuerte desconfianza al pueblo. El escrito del federalista 10 se hace escribiendo contra la democracia clásica. Dicen, el triste espectáculo de los ejemplos antiguos, está diciendo que el pueblo cuando irrumpe, la masa cuando irrumpe, es absolutamente peligrosa. Por lo tanto, lo que ellos establecen es un sistema de representación que justamente aminorara esa peligrosidad que le atribuían a la democracia clásica. ¿Se dan cuenta cómo entra la representación política? No es una alternativa a la democracia, es como otra cosa de la democracia. ¿Sí? ¿Cuál es la sospecha que había en el fondo? Que cuando uno eligiera a las personas, iba a haber como un criterio diferente de elección. Iba a elegir a los mejores. Entonces la representación, aun cuando fuera universal, terminaba siendo un sistema por medio del cual podían entrar en escena aquellos que iban a ser mejores. ¿Está? ¿La búsqueda de la democracia? Bueno, el tema es que es medio complicado hablar de aristocracia en Estados Unidos porque no hay un pasado feudal. Entonces era dificultoso en esos términos la aristocracia. Lo que sí es cierto es que había una selectividad. Yo creía que había una selectividad en la elección. Se eligen a los mejores porque son los que mejores, que tienen más riqueza, los que han comercializado mejor. En ese sentido, si me mencionas democracia, la aristocracia te diría que sí. Pero como el sentido clásico de aristocracia está vinculado por otro lado, te diría que al no tener pasado cultural era medio extraño. ¿Sí? A ver, una cosa más vinculada con esto. El caso norteamericano se transforma en el primer ejemplo en el mundo de una democracia representativa y republicana. Por eso en el texto de Rivero lo pone como un caso diferente, un caso difícil de encajar. A ver, ¿dónde estaría la novedad? Las repúblicas hasta ahora que habíamos visto básicamente jugaban con fuerte grado de desigualdad. Todos participan, ¿se acuerdan? Todos participan en la cosa pública, pero participan de distintos lados. Roma, por ejemplo. Las repúblicas italianas, en la época de Maquiavelo. Había un concilio grande, un concilio estrecho, decía. ¿Eh? Había algunos que asumían la representación. ¿Está? El gobierno inglés que acabamos de mencionar. Había espacios sociales que eran ocupados por un grupo y no por otro. Estados Unidos tiene en ese sentido un proceso de universalización en cuanto al proceso de igualdad. Por eso se habla de una democracia republicana en el caso norteamericano. No hay una participación porque no hay desigualdades en el pueblo a la manera que tenían los pueblos europeos. ¿Entiende esto? Bien, últimas cuestiones que digo sobre la cuestión de la representación, a la cual yo le doy importancia. Y cuando produzcan las lecturas, leanla con cierto grado de atención. La representación política que se asumía era una representación política que inicialmente era bastante elitista. Se le llama, dominaba un régimen censitario. No todos podían participar. No todos podían elegir, y mucho menos no todos podían ser elegidos. Por eso el primer esquema de representación en el mundo tiene un nombre, que se llama parlamentarismo. A ver, te digo alguna característica de esto, el parlamentarismo. básicamente el parlamentarismo estaba representado por un sector social determinado. Era la burguesía, obviamente. Las diferencias que existían entre los representantes políticos eran diferencias de matices sobre una perspectiva u otra perspectiva. Lo que no había era una diferencia de representación social. Las diferencias de representación social se van estableciendo con luchas sociales, se van a ir estableciendo de a poco. Para poner un caso más concreto, el derecho a voto en Inglaterra, que era, digamos, el país quizá más desarrollado, al menos uno de los más importantes del mundo, en 1832, donde se hace la primera apertura electoral, no llegaba al 7% de los varones adultos. ¿Ya? Es decir, que la cantidad de personas que participaba era ínfima, era insignificante de esa apertura. En 1864 se hace otro proceso de apertura, un poco más profundo, donde llega creo que el 12%. Y estamos hablando todavía del marco muy cerrado, de una sociedad muy cerrada, muy homogénea, en el sentido que los intereses que se representaban eran los intereses de un sector social nada más. O sea, la mayor representación de la gente, o sea, la mayor participación se logra con lucha. Se logró con lucha. No por ahí quizá con armas, sino con lucha diplomática. Sí, sí. No, con armas. Con armas también, ¿no? La lucha no está dentro de las armas. A ver, también. Pero yo digo, en este proceso de lucha, desde un punto de vista filosófico, hay algunas cosas que es como que le dan un cierto sentido. A ver, retomamos alguna cosa que por ahí hemos dicho de algún autor de hoy. Cuando nosotros vimos a Locke, el gran paso que hace Locke para salir del estado natural, del estado político, es el consentimiento de las personas. Eso es lo que le da valor a la formación. Que las personas consienten, ¿no? Que las personas aceptan, que voluntariamente lo dicen. Eso, en el fondo, es un principio de igualdad. Porque esto quiere decir que ninguno está obligado a hacer algo, sino con su explicitación. Este es un principio de igualdad. Lo que yo estoy sosteniendo en este punto es lo siguiente. Más allá de las luchas, esas luchas se fueron sosteniendo, porque lo que empieza a cobrar forma en el mundo es un concepto de igualdad que no existía hasta esos momentos. El concepto que primaba era un concepto más fuerte de la libertad por sobre la igualdad. ¿Se entiende esto? Lo digo porque hay un texto de Lethierry que juega con la libertad y la igualdad. Si ustedes me preguntan, hasta el siglo XVIII, el concepto fuerte era la idea de la libertad, de la expresión, del derecho que tengo a respetar mis ideas. Ahora, si yo digo, mi derecho vale tanto como el tuyo, si mi expresión es tan válida como el tuyo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Desde el punto de vista moral. Si todos los derechos deben ser respetados, en el fondo lo que se empieza a fraguar es una idea de igualdad. ¿Está claro? Y cuando esa idea de igualdad cobra forma en una sociedad, es muy difícil que se frene. Por eso un autor, que no voy a ver, pero sí lo menciono, para mí es otro clásico, se llama Alexis de Tocqueville. Tocqueville menciona que el gran proceso de la modernidad no es la libertad, es la igualdad. Una vez que se desata, no hay manera de frenarlo. Y yo en ese punto estoy de acuerdo. Creo que más allá de que las luchas iniciales comienzan con, teniendo en cuenta el principio de la libertad, en el fondo están tomando un concepto de igualdad. ¿Se ve este concepto de igualdad? ¿No? Si mi derecho a expresarme debe ser garantizado como el de ella, es porque en el fondo las dos opiniones deben ser válidas para esa sociedad. Y cuando las dos opiniones son válidas, ¿por qué yo no puedo votar? ¿Por qué el otro puede ser elegido y yo no? ¿Cuál es el criterio a partir del cual yo puedo censurar a que el otro me impida tomar parte en la representación política? Cuando este criterio se empieza a instalar, y obviamente que se va a instalar cuando hay un conjunto de personas que toman este discurso, es decir, cuando la revolución industrial va a estallar, y lo toma el proletariado este discurso, la igualdad no frena. Y a partir de ahí no tiene límites. ¿Eh? Y lo digo ahora también, ¿eh? Yo creo que la igualdad no tiene límites. De hecho, cada lucha que se hace por un derecho diferente es en el fondo un criterio de igualdad. Y las minorías, muchas veces lo que están solicitando también es un reclamo a un tratamiento igualitario para determinado tipo de cosas. Bueno, esta idea de igualdad me parece que viene de la mano con la libertad, se dan la mano, chocan permanentemente, pero se empieza a conformar durante esta vez. Estamos en el... Bien, los dejo acá. A ver, si alguien quiere preguntar algo, lo hace, obviamente. Les pediría, me queda, Rousseau sería básicamente lo que vamos a trabajar. Y después dejo habilitado algunos textos que los sobrevolé, ahora mismo los sobrevolé, pasé por arriba, que después me puedan consultar por eso.